Amigos, feliz año a todos. Nuestros mejores deseos, salud y que el nuevo año 2010 nos venga cargado de música. Muy buena música como la que abre esta nueva edición de Paradiso Folk. Ellos son el trío formado por Matthew Saglio, Ricardo Esteve y Jesús Jimeno. Ya sabes, Jerez, Texas, que en 2009 nos dejaron un nuevo trabajo llamado Sam. Bien, pues durante esta edición y la próxima vamos a recordar algunas de las músicas que nos han acompañado durante el pasado año aquí en Paradiso Folk. Es el caso del excepcional primer proyecto personal de Mara Aranda, Mara Aranda y Solache, en un disco llamado Deria, que contiene canciones como esta, compuesta por dos melodías tradicionales recogidas, una en la comarca de Los Monegros y la otra en el Valle de Arán. Mara Aranda y Solache. Al davantal diríem sintes la cinturella lila i ron. Ja voldria que em mirares si no em girares les galtes, escoltar-te dir no parles que m'han enganxat les branques. Estes faldilles que no ves són, estes faldilles que no ves són. desde Israel, Aidan Rachel Project nos dejaba en este pasado 2009 de la mano de Kumbancha su tercer disco llamado Within My World. ברוב השירים שעטפו את החדר הייתי כולי שערה ומה שנותר לבסוף מהשבר ברוב המקרים נותרה שתיקה ברוב הבריחות ופרצי הזעם אני זוכר מה שבוע קרה ברוב הרוחות וסופות הגשם בסוף היום חזרה ברוב השירים עוד זוכרת פניה נוגעות לא נוגעות בדימה של שתיקה ברוב הדמעות השתקפו את החדר כמו גוזר על חייה למות ומיתה יש ימים שנשארו והם רבים והם שאלה ויש שעות שמלאות כולם בריח של את החדר הייתי כולי שערה ומה שנותר לבסוף מהשבר ברוב המקרים נותרה שתיקה ברוב הבריחות ופרצי הזעם אני זוכר מה שבוח קרה ברוב הרוחות וסופות הגשם בסוף היום חזרה ברוב השירים עוד זוכרת פניה נוגעות לא נוגעות בדימה של שתיקה ברוב הדמעות השתקפו את החדר כמו גוזר על חייה למות במיטה יש ימים שנשארו והם רבים והם שלה ויש שעות שמלאות כולן בריח שלה ורוב הזמן הייתה נשארת Oh, and it's los guerreros Tuareg del desierto de Malí, el blues desgarrador de Tinariwen. Después de publicar el trabajo que les dio a conocer mundialmente, aquel A Man y Man, Water is Life, El agua es vida, publicado en el año 2007, el pasado año publicaron Imidiwan, Compañeros, el que es ya su cuarto álbum, un disco que gira en torno a la misma línea que el anterior, letras de amor, recuerdos, rabia y tradiciones de un pueblo nómada como es este de los Tuareg. Y nos quedamos ahora con la Triquitixa de Corronchi en directo desde el Festival Folk de Getxo, un disco que también hemos escuchado aquí en Paradiso Folk este pasado año 2009. Hat Project es el título del primer trabajo de un dúo de músicos vascos que combinan tradición y modernidad. También hemos escuchado a lo largo de este pasado año algunos de los temas de su trabajo. Ellos son Iñaki Plaza e Ion Garmendia y este tema es A Portelan. We'll be right back. esto es Sueños que vuelven, es el título del reciente trabajo de la gaitera Susana Seivane. 14 canciones que, según ella misma afirma, siempre tuvo ganas de interpretar. Esto que hemos escuchado es una muiñeira que lleva por título Reviravolta. Y con ritmos irlandeses, pero desde Estados Unidos, continuamos. Ahora con un disco llamado Absolutely Irish. Es una actuación grabada por la televisión pública americana de una reunión de músicos que tienen que ver con la tradición musical irlandesa, como es el caso de Liz Carroll, Mick Moloney, Seamus Egan o Athena Tergis. Thank you. school too. But he sees the danger coming, which a miner can do. Where it falls and fire dams, the records can be found. How 100 yearly lost their lives while working underground. Painted and Grange to Arniston, and Fay Bolton to Gorbrag. Fay Bark and Sighty last week, Coppin and Bunny Rag. Fay Roswell to New Battle, the Lothian Meadows say. One know the likes of the men that walk eight hours a day. Las jóvenes Gina Leslie y Siobha Miller, y su debut discográfico ha sido otro de los discos que hemos venido escuchando el pasado año aquí en Paradiso Folk, Inablisi, un disco publicado por Green Tracks Record. Y volviendo al ámbito nacional, el antropólogo y músico Manuel Luna ha publicado un nuevo álbum, en esta ocasión con Brena la Música, Músicas Tradicionales Cántabras. Mejor una canción lleva por título este disco y el tema que escuchamos, Nunca te dije. Nunca te dije qué pasaba de ti. De lejos veía tu figura al caer, que la tarde se hundía entre baños de miel, que tu hermana era mi amor. Nada te daba igual, era como hablar con la pared, discusiones, caras largas y además todas de pie, entre zumos de limón y domingos de retén. Yo me quedaba hecho unos zorros. Cuando tu cuerpo se tumbó en la playa en 1980, yo estaba perdido en una guerra vacía, esperando la primavera. Nada ya lo escribo porque no se me ocurre nada. Con el tiempo tú te has hecho tu casita de cabello de ángel. De tu hermana no sé nada más que un día me dejó plantado en mitad de un estribillo. Quedan días alegres, viejos bares, tu guardilla, 1600, un paraguas y una rana, un teléfono sin número, una almohada abandonada, un sereno en la ventana. Yo me da. Desde Guinea-Bissau y de la mano de Kumbancha, 2009 nos dejó el segundo trabajo de Kimi Diabaté, un artista no muy conocido. De hecho, el lanzamiento de este disco ha sido a través de Kumbancha Discovery, una plataforma que persigue lanzar músicos con escasa repercusión, pero eso sí, músicos con creatividad y calidad. Es el caso de Kimi Diabaté, por cierto, afincado en Lisboa. Y otros que sí que gozan de una gran repercusión mediática son los componentes de aquel proyecto iniciado por Ray Cooder en la isla de Cuba. Todos recordáis al Club Social Buenavista, formado por músicos como Rubén González, Eliades Ochoa, Omar Aportuondo o Compay Segundo, entre otros. Pues bien, el 1 de julio de 1998 fueron nada más y nada menos que al Carnegie Hall de Nueva York a presentar su proyecto en un fantástico concierto. Pues como era de esperar, la actuación fue grabada y ha visto la luz recientemente. Ha sido un disco que también hemos venido escuchando este pasado 2009 aquí en Paradiso Folk, con canciones como esta, Orgullecida. Perfección, tal vez será que estoy a la más divina, serán los pintos reinos del amor. Luego vendrán los celos del cariño de aquel volcán que llama tentadora y tú podrás. Que yo te quiera, porque tú has sido mi única ilusión. Perfección, tal vez será que estoy a la más divina, serán los filtros, reinos del amor. Luego vendrán los celos del cariño de aquel volcán que llama tentadora. Y tú podrás lograr que yo te quiera, porque tú has sido mi única ilusión. Tentadora, y tú podrás lograr que yo te quiera, porque tú has sido mi única ilusión. Y ustedes no perdáis nunca la llave de la alegría, hombre. Por encima del aro de mi pandero, como veo lo malo, veo lo bueno. Acuérdate, madama, cuando te regale la tinta para el pelo, la hebilla para el pie. Ole, ole, madama, de ti me enamoré. ¿Cómo quieres que vaya y venga? A por agua a la fuente y no me entretenga. Que vengo de lavar el río, que vengo de lavar, cariñito mío. La llave de la alegría, el tema que abría aquel famoso Tribus Hispanas. Eliseo Parra celebra con un concierto y un buen montón de amigos el 10º aniversario del lanzamiento de aquel disco, Tribus Hispanas. 10 lleva por título esta nueva grabación de Eliseo Parra, que contiene temas ya clásicos como Maragata, Matita de Perejil o Las Jotas del Chato, además de esta La llave de la alegría. La nueva etapa de Madre Deus ha sido también un disco escuchado aquí en Paradiso Folk este pasado año, Metafonía. Madre Deus y a Banda Cósmica, que tienen también ya un nuevo trabajo que esperamos presentarte aquí en Paradiso Folk en las próximas semanas. Mientras tanto, nos quedamos con este Metafonía. Pues así hemos llegado al final de esta edición de Paradiso Folk y nos vamos a despedir con un clásico. En Paradiso Folk también hay cabida para recordar trabajos y grupos emblemáticos, y uno de los que hemos recordado en 2009 ha sido los irlandeses Blanchty y su disco publicado en 1979, After the Break, donde tocaban Matt Molloy, Christy Moore, Donald Lanny, Andy Irving y Lion of Lion. Menudos cinco músicos, ¿verdad? Bien, pues con el tema que abre el disco, The Good Ship Kangaroo, nos vamos a despedir. Ha sido un placer compartir esta hora de músicas con todos vosotros y ya sabéis que nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. Once I was a waiting man that lived at home that is. Now I am a mariner that ploughs the angry seas. Oh, I always loved seafaring life, I bid me love adieu. A ship to steward and cook me boys on board the Kangaroo. Oh, I never thought she would prove false or either proven true. As we sailed away through Milford Bay on board the Kangaroo. Think of me, oh think of me, she mournfully did say, when you were in a foreign land and I am far away. And take this lucky threepenny bit, it'll make you bear in mind that loving, trust and faithful heart you left in tears behind. Cheer up me, oh true love, don't weep so bitterly. She sobbed, she sighed, she choked, she cried and could not say goodbye. Oh, I won't be gone for very long, 'tis but a month or two. When I will return again, of course I'll visit you. Oh, I never thought she would prove false or either proven true. As we sailed away through Milford Bay on board the Kangaroo. Our ship was homeward bound from many's the foreign shore. And many is the foreign present unto me love I bore. I brought harnesses from Tenerife and ties from Timbuktu. A China rat and a Bengal cat and a Bombay cockatoo. Head off I sought her dwelling on the streets above the town, where an ancient dame upon the line was hanging out her gown. Where is me love? She's vanished, sir, about 6 months ago. With the smart young man that drives the van for Chapel and Son and Co. Oh, I never thought she would prove false or either proven true. As we sailed away through Milford Bay on board the Kangaroo. Suds and blue, hearts through love and faith and starch and wash and soda too. Oh, we go on to some foreign shore, no longer can I stay. On some china hot and tot, I'll throw myself away. Oh, me love, she is no foolish girl, her age it is 20. Me love, she is no spinster, she's been married twice before. Oh, I cannot say it was her wealth that stole me heart away. She's a washer in a laundry for 1 and 9 a day. Oh, I never thought she would prove false or either proven true. As we sailed away through Milford Bay.